El Partido Socialista de Rumanía editó en la página web de Internet Tricolor el trabajo de elogio a las imborrables proezas de Son Gun del dirigente Kim Jong-il en ocasión del aniversario 56 del inicio de su orientación revolucionaria del Son Gun.